hecho. Ahora dices que no me quieres, pero lo dices por despecho. Si yo conozco a las mujeres que por rencor niegan los hechos, ¿por qué quieres? A tu lado tu orgullo.